La pregunta es, doctor Arango, con los muy buenos días, ¿debería la gente que tiene propiedades en esta importante zona de desarrollo de Ibagué con mucho futuro para la ciudad devolverle a la alcaldía al menos los 10 mil millones del último crédito que sacó con el consejo? Muy buenos días tenga usted, Juan Pablo, Jorge Enrique Palacios, amable audiencia. Bueno, la verdad es que estamos viendo un tema de, más allá de lo humano, estamos viendo un tema de egos políticos. Hoy estamos viendo no una confrontación del gobernador con el alcalde, sino una confrontación que le propone el alcalde al gobernador. Cuando éste le solicita autorización, porque el alcalde de Ibagué debe autorizar al departamento para realizar obras en el municipio de Ibagué, capital musical, el alcalde no se lo da. Y a cambio dice que realizará la obra, por ejemplo, de la 60, pero cobrando valorización, lo cual resulta totalmente injusto para los ciudadanos. Qué bueno sería verlos competir, pero en obras. Es decir, que si el gobernador va a hacer el viaducto de la 60, pues que el gobernador haga un viaducto, el de la 42 o cualquiera de la Ambalá. En relación con el aeropuerto, es necesario que a ellos también se les cobrara valorización o se llegara a algún acuerdo para que ellos cedieran algunos terrenos en compensación por esa valorización, porque no necesariamente tiene que ser en dinero físico, sino que puede ser en especie. Entonces, no entiende uno a veces las decisiones que toman los administradores, y más cuando estamos hablando de dos hombres bastante experimentados. Recordemos que ambos han sido gobernadores y el alcalde hoy no está tomando decisiones con el corazón, sino con la cabeza y cálculos políticos para truncar cualquier aspiración de un candidato a la alcaldía que proponga el señor gobernador. Julio, para los primeros 21 mil millones que invirtió el gobierno nacional en la doble calzada de Perales, había unas contrapartidas iniciales que diseñó Asovía, que maneja nuestra amiga Julia Aurora Ramírez, donde 3 mil millones los pone la alcaldía, 3 mil la gobernación 15 mil en predios. y 15 mil en predios. Entonces, ya para responderle a nuestro amigo Emanuel, de la parte antigua sí se habían puesto 15 mil millones de pesos en predios. Lo que pasa es que la plata no alcanzó. Y entonces, como cosa rara, consorcios como Grotco, que entiendo hicieron la polémica venida en Balá por valorización en el año 97 con Álvaro Ramírez, y están ejecutando actualmente la obra de Perales, dicen la plata no alcanzó porque quedó de nuevo mal diseñado, porque los temas eléctricos, los temas de servicios públicos, le hacen falta casi 10 mil millones a la obra. Entonces, uno tiene que volverle a preguntar al administrador de Ibagué o a sus lugartenientes, ¿por qué, por ejemplo, a Juan Espinosa, por qué la alcaldía se endeuda para terminar la obra y no se lo cobra a los beneficiados En directos? ese caso, Juan Pablo, podrían utilizar el mecanismo de la plusvalía, que es que cuando la administración de turno o la administración de una ciudad hace una inversión para mejorar el entorno de una zona, o también cuando se pasa una tierra o un predio de rural a urbano, se puede cobrar ese mayor valor que es el que va a ganar Entonces, el propietario mismo. la pregunta es, si para los primeros 21 mil millones los propietarios de Asovía incluyeron 15 mil millones en predios en una longitud de 4.7 kilómetros por 80 de ancho. Por cierto, jamás se utilizan los 80 de ancho. ¿Por qué los últimos 10 mil millones no se pueden recuperar, Emanuel? Es una buena pregunta que hay que hacerle al secretario de Hacienda y al alcalde. Yo creo que hay que proponer una solución para que esto no siga sucediendo en el país, Juan Pablo y amable audiencia. Yo estoy pensando que va a ser necesario que esos estudios y diseños realmente los realice directamente la empresa que también va a realizar la obra. Porque hoy estamos viendo que hay un gran problema. Por ejemplo, en lo de los Juegos Nacionales sucedió lo mismo. Los contratistas de las obras dicen que los estudios y diseños quedaron mal realizados. Usted me comenta una historia similar en relación a lo que está sucediendo en el aeropuerto. Yo creo que va a ser necesario que a nivel nacional se regule normativamente, y para que quien vaya a realizar la obra sea el mismo que realice los estudios y diseños, y así evitar estos daños patrimoniales tan grandes que le está causando a la nación y, pues, obviamente a los bolsillos de cada uno de nosotros. Logramos aumentar en un 15,11% el presupuesto nacional para el Tolima, asegura el representante a la Cámara del Centro Democrático, Pierre Eugenio García. García Yaquier destacó su labor como único tolimense ponente en el presupuesto nacional. Mientras Bogotá decreció el 5%, Atlántico el 5%, Bolívar el 1%, Caquetá el 2% y Cesar el 16%, y perdieron participación en el presupuesto nacional, el Tolima logró aumentarlo. Según estableció Econoticias en el documento presentado por el gobierno antes de las discusiones, el departamento perdía el 10% de ingresos y luego de la petición de García Jaquier se logró que, contrario a lo que sucedió en otras regiones, se aumentara. Pues hemos trabajado por el departamento, soy el único tolimense en las comisiones económicas, el único tolimense ponente del presupuesto general de la nación, y la cifra es clara. El gobierno nacional inicialmente contemplaba un presupuesto de 938,836 millones de pesos para el Tolima. En el primer debate donde se aprobó el monto y donde se aprobó el presupuesto general de la nación, pasamos a 1,080,782 millones, o sea, un aumento de 141,946 millones, lo que equivale a un cambio positivo, un aumento del 15.11%. Ese es un claro aumento, ese es una adición presupuestal importante para nuestro departamento. Queda en evidencia que es producto del trabajo realizado en las comisiones económicas, que genera mucha satisfacción y nos permite además, Julio, hacer un contraste con la realidad presupuestal de otras regiones. Yo le comentaba ahora las cifras y vemos que, por ejemplo, Bogotá, Distrito Capital, perdió 5% de presupuesto. El departamento del Atlántico, donde se encuentra Barranquilla, menos 5%. El departamento de Bolívar, menos 1%. El departamento del Caquetá, menos 2%. El departamento del Cesar, o sea, el opuesto al Tolima en presupuesto, menos 16%. O sea, unos cambios drásticos, departamentos que perdieron considerables recursos, y por eso creo que es muy importante la labor realizada, y es una noticia que creo que le debe generar optimismo al Tolima, y es que nos fortalecimos presupuestalmente y crecimos en un momento tan difícil como el actual. Julio, pero replicó el diputado Milton Restrepo en su página web, dijo que García Jaquier se estaba aprovechando de su posición como representante a la Cámara para descrestar Calentanos y que el aumento era solo del 3%. Sí, el tal 12 ni el 15% aumentó recursos para el departamento del Tolima. Eso no existe, dice Milton Restrepo, Econoticias de Eco del Conveima. Milton Restrepo, a esta hora, el diputado del Centro Democrático, habla en Econoticias de Eco del Conveima. Toda la audiencia. Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es tratar de hacer un análisis juicioso y real sobre el aumento entre el presupuesto nacional para el departamento del Tolima en el año 2017 y en el año 2018, en el acápite o en la parte de regionalización. Entonces, cuando uno se encuentra de que el año inmediatamente anterior, el año 2017, el presupuesto aforado fue de 1,045,000 millones de pesos, lo que va a la vigencia de este año, y que fue aprobado para el año 2018, el año inmediatamente entrante, 1,080,000 millones de pesos, uno lo que se encuentra efectivamente es que no existió ni existe el tal 12 ni el 15% de aumento del presupuesto, ni mucho menos existió la tal gestión para el departamento del Tolima. Este aumento, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, 2017 de 1,045,000 millones de pesos, al 2018 de 1,080,000 millones de pesos, lo que uno encuentra es que el aumento es del 3%, exactamente del 3.11% de realmente lo que aumentó el presupuesto para el departamento del Tolima dentro del presupuesto nacional. Entonces uno ahí no puede ni descrestar Calentanos, ni sacar pecho con una gestión que realmente no existió, y por eso hemos manifestado, revisando los documentos del DNP y las actas del Congreso, lo que uno encuentra es que efectivamente entre el 2017 y el 2018 solo se aumentaron 35,000 millones de pesos. En Econoticias, la actualidad informativa. ...6:54, continúa el ping-pong político, José Palencia. Estábamos analizando por qué Pierre García dice que aumentó el 15,11% el presupuesto general de la Nación regionalizado 2018 y por qué Milton Restrepo asegura que es solo el 3%. Respuesta: porque si bien es cierto, el presupuesto regionalizado para el Tolima era de 1,045,157 millones... el gobierno nacional iba a hacer una reducción para el 2018 a 938.836 millones de pesos. Y Pierre García lo sube al final a 1.080.782 millones de pesos. Es decir, que Pierre García no se estaba refiriendo al aumento del 2017 al 2018, sino a lo que el gobierno nacional iba a proyectar y tenía ya incluido en su documento de regionalización presupuestos de inversión para ese año, que era de 938 mil millones de pesos y al final a la postre quedó en 1.080.000. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón, porque Milton Restrepo habla del comparativo 2018-2017 que a la postre es solo del 3%, pero Milton Restrepo omite decir que el gobierno nacional al 2018 iba a poner las partidas, que son una de las tres fuentes de financiación de los departamentos en Colombia, a 938 mil millones de pesos. De esta manera, en el mismo 2018, si usted analiza de 938 mil a 1.080.000 mil, doctor Jorge, las sumas sí dan el 15,11%. Sí, así es, Juan, y este es un claro ejemplo de que cada quien utiliza las cifras y los informes para mostrar lo que quiere mostrar. Usted lo acaba de señalar muy bien, ambos tienen razón, es un ejercicio simplemente numérico. Igual yo creo que hay que felicitar la gestión del doctor Pierre. Uno se pregunta es por qué al tercer año lo hace, porque esta gestión sí podía hacerlo para el departamento los dos años anteriores que lleva como representante, por qué había guardado este mutismo. Ya una vez de forma muy respetuosa le habíamos dicho que no había hecho mayor gestión para el departamento del Tolima, es más, no había hecho ninguna gestión según el informe de Congreso visible, y pues ya sea coincidencial o no que se avecina la época le electoral, muy bien caen esos recursos para el departamento que tanto lo necesita. Yo quiero aprovechar que está el doctor Emanuel Arango, que es como el ala central del Centro Democrático, y que nos diga por qué ese canibalismo, por qué no actúan como bancada los representantes del Centro Democrático y se apoyan para gestiones de beneficio mutuo para el departamento. Es que, como lo acaba de explicar en un análisis muy juicioso de Juan Pablo Sánchez, ambos tienen la razón, es un tema de perspectiva. Yo no creo que haya sido de mala fe, simplemente se miraron las cifras y de pronto el diputado no tenía conocimiento que el gobierno nacional iba a disminuir el presupuesto asignado para el 2018, pero como vemos, ambos tienen la razón. Finalmente, la gestión que hizo el representante es importante. Debemos decir es que alrededor de 20 de los 32 departamentos tuvieron aumentos. Hay que destacar la gestión de los congresistas en el Quindío, que aumentaron en un 39% el presupuesto para el 2018. Pero ¿cómo evitar el canibalismo en el Tolima de las fuerzas políticas al interior del Centro Democrático? Les quiero decir algo, el Partido Centro Democrático es un partido nuevo y es un partido donde se están acomodando todavía las fuerzas. Si uno mira otros partidos como el Liberal, allá ya hay un vencedor, que es Mauricio Jaramillo, allá él no tiene rival. Pero en el Centro Democrático se están acomodando las fuerzas y por eso se encuentran a veces estos choques, pero no pasan a mayores. Vemos que fue un estudio juicioso que realizó tanto el diputado y una gestión juiciosa que realizó el representante. ¿Hubiéramos querido que lo hubiera hecho antes? Claro que sí, porque necesitamos congresistas proactivos. Pero lo que estamos viendo acá es simplemente que hay un análisis de unas cifras desde una óptica en la cual ambos tienen la razón. Finalmente quiero decir algo, Juan Pablo, si usted me lo permite. Claro que sí. El Centro Democrático quiere invitar a los tolimenses a que se inscriban hasta el 30 de septiembre a participar de las listas de la Cámara de nuestro partido. En este momento tenemos 15 preinscripciones, de los cuales seleccionaremos 6. Yo voy a proponer en la dirección nacional de la cual hago parte, el día lunes de la próxima semana, que hagamos una consulta para seleccionar entre los 15 o 17 preinscritos a través del voto popular, quiénes van a ser los que van a ocupar esos 6 puestos que van a representar al Tolima de manera decorosa ante la nación. ¿Cómo se deben inscribir? Llevando directamente el formulario que se descarga en la página www.centrodemocratico.com, el formulario es el F001, y lo llevan a nuestra sede en Bogotá, y pueden también, si no pueden ir a Bogotá, a la calle 66, número 759, pueden escanearlo y enviarlo al email jurídica@centrodemocratico.com. Para inscribirse como precandidato a la Cámara. Para inscribirse como precandidato a la Cámara. Ustedes saben que nuestro partido ha sido democrático. Yo mismo me inscribí a la alcaldía por internet, no tenía ningún papá político, gané la consulta ante la registraduría y finalmente fui el candidato de mi partido. queremos, y voy a proponerlo, vamos a ver si lo aceptan en la dirección nacional de la cual hago parte, que escojamos por voto popular los 15 o 20 que lleguen a inscribirse. ¿Voto popular o voto de afiliados al partido? Puede ser consulta cerrada o abierta, pero eso es un tema que podemos decidir el próximo lunes. ¿Cómo hacemos para depurar los candidatos a la Cámara de Representantes y que sean probos, idóneos, honestos? Las direcciones departamentales. Y no se cuelen ahí un poco de personajes que no tienen reputación. Bueno, las direcciones departamentales tienen una labor muy importante y es hacer una escogencia preliminar, y nosotros en la dirección nacional vamos a determinar si aprobamos o no estos nombres escogidos. ¿Qué no vamos a permitir? Estrategias como, por ejemplo, inscribir a varias personas del mismo equipo de trabajo para adueñarse de toda la lista de la Cámara y luego decir que la cerramos. Eso está pasando en algunas regiones diferentes al Tolima, obviamente. Entonces, y acá también. No he revisado los nombres de los preinscritos, pero es algo que tenemos claro en la Dirección Nacional, no lo vamos a permitir. Sí, pero las listas al final en la reforma política, para concluir este importante reportaje, ¿serán abiertas o cerradas? No lo hemos decidido, y se le va a respetar la autonomía que tienen las regiones. El Tolima en la dirección departamental debe escoger si van a ser abiertas o cerradas, y en esto sí no me atrevería yo a especular diciendo que ya va a ser cerrada o que va a ser abierta. Es una decisión que está por tomar, pero que no va a tardar más de 20 días. Doctor Emanuel Arango, gracias por estar en Econoticias. Gracias a usted, Juan Pablo, a Julio Montiel y a ustedes, mis queridos conciudadanos, por escucharnos, y ojalá se preinscriban para ver si cambiamos el destino de esta patria, para no permitir que se lo entreguen a las FARC, para que no permitamos que los que han estado gobernando vuelvan otra vez al poder, porque esto afectaría mucho. Ya sabemos cómo está el país en economía, y para no extenderme más, les pido que no se aparten de la política. Como decía Aristóteles, el costo o el precio de alejarse de la política tiene un precio muy alto, y es que nos gobiernan los peores hombres. Muchas gracias.